es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana. Mujeres por la democracia. La justicia es ética, equidad y honradez. Es la voluntad constante de dar a cada persona lo que es suyo, su derecho, libertad, equidad, tolerancia. Es aquel sentimiento de rectitud que gobierna la conducta y hace acatar debidamente todos los derechos de los demás. En este espacio defendemos los derechos de las mujeres, derechos que en muchas ocasiones no son siquiera reconocidos o no son valorados, respetados o mencionados. Continuamente escuchamos a gente sorprendida con acontecimientos que desatan la falta de empatía, compasión o respeto. Rechazamos o repudiamos conductas que consideramos injustas, inequitativas, pero no analizamos lo inmediato, el papel de las mujeres que no ha sido plenamente reconocido y estando mal en eso, se entiende el caos, porque hay un sistema de pocos que oprimen a los muchos y de ahí a las mujeres. Dentro de los parámetros de injusticia están las conductas enraizadas del sistema clasista, racista y machista, que violenta a todas las mujeres en el mundo. Por eso, hoy hablaremos sobre la mujer está oprimida en todos los países del mundo. Y si bien es cierto que tenemos algunos derechos, no gozamos de ellos en su totalidad, o si los usamos, son violentados con un toque especial del machismo más recalcitrante. En cuestiones políticas es tan notorio, tan palpable, porque no se usa la misma violencia entre hombres que contra las mujeres, porque a este sistema le gusta que las mujeres estén quietas, cuidando el hogar, los niños, no defendiendo derechos de todos, de todas, de la tierra, del cuestionamiento de la distribución de la riqueza, del empoderamiento de las mujeres que permite que salgan a votar y a contender espacios públicos, espacios que los hacen masculinos, pero a nosotras nos crea conciencia, nos libera. Por eso hoy hablaremos sobre lo que sucede con las mujeres en Grecia, con ofensiva sexista en Grecia contra la resistencia al memorando. Es por eso que defender los espacios es tan importante. Defender, exigir un trato justo e igualitario es también necesario, porque no podemos entender que exista caos y no hacer nada por cambiarlo. Las mujeres no podemos seguir siendo violentadas, víctimas del sistema capitalista, neoliberal, patriarcal y machista, que nos oprime, despoja y violenta. Y la organización es nuestra primera herramienta de lucha, como el ejemplo que nos dan las mexicanas en Exigen Mujeres Indígenas Trato de Iguales al Estado Mexicano. Y otra herramienta necesaria es la comunicación, pero sin exclusión, sin sexismos. La inclusión y el respeto a la multiplicidad de voces y expresiones culturales que propone la comunicación para el desarrollo son esenciales en el camino hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Por eso, hoy hablaremos de que en Cuba nace otra herramienta para una comunicación no sexista. Todo esto, y como siempre, con el reporte de nuestra hermana radio, la agencia CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Están desapareciendo todos los incendios. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Tras el informe que presentó ayer el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que echó abajo la versión oficial del gobierno sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, las familias de Ayotzinapa se agruparon en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en la Ciudad de México y exigieron casi a gritos que Enrique Peña Nieto les ofrezca de su propia boca una audiencia antes de este jueves 10 de septiembre. Dos años después del declive de la industria textil en México, que duró de 1998 a 2013, las trabajadoras de maquilas y talleres de costura en la Ciudad de México padecen despidos injustificados, liquidaciones injustas y otras violaciones a sus derechos laborales. Y es que la crisis trajo consigo ajustes financieros para las empresas de la industria, que disminuyeron gastos de importación e hicieron recortes que afectaron principalmente a su personal, casi en su totalidad femenino. Para el caso del Distrito Federal, de acuerdo con Daniel Ramírez Enríquez, presidente de la ahora Asociación Civil de Costureras y Costureros del Sindicato 19 de Septiembre, que se formó como un gremio sindical tras el terremoto de 1985, desde hace dos años inició una ola de despidos de personal de costura en las grandes empresas y los pequeños talleres en la Ciudad de México. Autoridades comunitarias y comunicadores del estado de Oaxaca aseguraron que el Instituto Federal de Telecomunicaciones limita el derecho a informar de mujeres y hombres indígenas al limitar el otorgamiento de concesiones para las radios comunitarias. Al considerar que los lineamientos no reconocen los derechos de los pueblos, el pasado 4 de septiembre, comunicadores oaxaqueños interpusieron un amparo que fue enviado al Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones en el Distrito Federal, mismo que está por resolverse. Este 10 de septiembre, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar cumplió 15 años de trabajo en la promoción y fortalecimiento de los derechos humanos y laborales para las más de 2.300.000 trabajadoras del hogar en todo el país. Este Centro de Apoyo y el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, que se conformó el pasado fin de semana, fueron un sueño de largo aliento de Marcelina Bautista Bautista, ahora una de las más importantes activistas en América Latina en la lucha y el reconocimiento de las garantías para estas trabajadoras, que mientras hacía limpieza a casas, se organizaba junto a otras mujeres para conocer sus derechos laborales. La periodista del portal Desinformémonos, Flor Goche, denunció que el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación fue omiso ante el allanamiento de su departamento este martes 8 de septiembre al alegar que no tiene facultades para investigar el robo al departamento que Goche comparte con la reportera de la revista Contralínea, Elba Mendoza. Ocurrió entre las 9 de la mañana cuando la informadora salió de su casa y las 7 de la noche que regresó y se dio cuenta de que la puerta principal no tenía seguro y de que fueron sustraídas dos computadoras y documentos de trabajo. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Saber amar. Tienen miedo de la sombra y miedo de la luz. Tienen miedo de pedir y miedo de callar. Miedo, que da miedo del miedo que da. Tienen miedo de subir y miedo de bajar. Tienen miedo de la noche y miedo del azul. Tienen miedo de escupir y miedo de aguantar. Miedo, que da miedo del miedo que da. El miedo es una sombra, el temor no esquiva. El miedo es una trampa, que atrapó el amor. El miedo es la palanca que apagó la vida. El miedo es una quieta que agrandó el dolor. Tem medo de gente e solidão. Tem medo da vida e medo de morrer. Tem medo de ficar, medo de escapar. Medo que dá medo do medo que dá. Medo de acender e medo de apagar. Tenho medo de esperar e medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. Tiene miedo de reír y miedo de llorar. Tiene miedo de encontrar sin miedo de no ser. Tiene miedo de decir y miedo de escuchar. Miedo. Queda miedo de miedo que da. Tengo miedo de parar y miedo de avanzar. Tengo miedo de amar y miedo de quebrar. Tengo miedo de exigir y miedo de deixar. Medo que da miedo do medo que da. O medo é uma sombra que o temor não desvia. O medo é uma armadilha que pegou o amor. O medo é uma chave que apagou a vida. O medo é uma brecha que fez crescer a dor. El miedo es una raya que separa el mundo. El miedo es una casa donde nadie va. El miedo es como un lazo que se aprieta en dolor. El miedo es una fuerza. Olhar no fundo, medo de dobrar a esquina, medo de ficar no escuro, de passar em branco, de cruzar a linha, medo de se achar sozinho, de perder a rédea, a pose e o prumo, medo de pedir arrego, medo de vagar sem rumo, medo estampado na cara ou escondido no porão, o medo circulando nas veias ou em rota de colisão. O medo é do Deus ou do demo, é ódio ou é confusão. O medo é medonho, o medo domina, o medo é a medida da indecisão. Medo de fechar a cara, medo de encarar, medo de calar a boca, medo de escutar. Medo de passar a perna, medo de cair, medo de fazer de conta, medo de iludir. Medo de se arrepender, medo de deixar por fazer. Medo de se amargurar pelo que não se fez, medo de perder a vez. Medo de fugir da raia na hora H. Medo de morrer na praia depois de beber uma medo. Que dá medo do medo que dá. Medo. Que dá medo do medo que dá. Julieta Venegas. La mujer está oprimida en todos los países del mundo. Gloria López, Amecopres. La mujer está oprimida en todos los países del mundo. Es una cuestión universal y la raíz de esta situación está en el sistema patriarcal, clasista, racista y machista. Así lo ha asegurado la feminista y escritora egipcia Nawal El Saadawi durante la inauguración de las jornadas de género del programa Masar. En el camino hacia la igualdad de género en el norte de África y Oriente Próximo, que se han celebrado los días 9 y 10 de septiembre en Madrid. El objetivo de estas jornadas, organizadas por la Agencia Española de Cooperación, AECID, en colaboración con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, FIAP, ha sido dialogar sobre las problemáticas, intereses y reivindicaciones de las mujeres del norte de África y Oriente Próximo para mejorar el acompañamiento de la cooperación española en los procesos de lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Acompañada por Enrique Viguera, director de la Escuela Diplomática de España, anfitriona de la jornada, y por Alberto Virela, representante de la AECID, Nawal El Saadawi ha pedido un esfuerzo para liberar el lenguaje del colonialismo y de machismo y contribuir con ello a una revolución que empieza desde la conciencia. Tenemos que tener puentes en cooperación para superar el momento de violencia que vivimos, muy relacionado con el sistema patriarcal, un sistema económico, político, religioso, que está generando discriminación hacia las mujeres y también hacia los hombres. En ese sentido, se ha referido a los millones de seres humanos que ponen en riesgo sus vidas para llegar a Europa y ser discriminados, y ha asegurado que ellos harán una revolución por necesidad. La mujer está oprimida en todos los países del mundo. Es una cuestión universal, ha dicho la feminista, para aclarar que esa situación no tiene que ver con el islamismo, judaísmo o cristianismo, sino que la raíz es económica. Por supuesto, todas las religiones han afianzado el sistema patriarcal, clasista, racista y machista. Pero la causa última es el tema económico, y las religiones respaldan este sistema. A sus 84 años, la escritora egipcia ha denunciado con claridad el error de un enfoque que separa el tema de la igualdad de la mujer de la cuestión económica y racista y clasista. Nunca se va a liberar a la mujer desde ese enfoque. Para que empiece la liberación en la mente, tenemos que relacionar la liberación de la mujer con la liberación de todos los seres humanos en todos los países. No podemos quedar parados ante la pobreza y ante los millones de seres humanos que se ven obligados a emigrar y luego hablar de la igualdad de la mujer, de la ablación, del pañuelo. En su intervención, la feminista ha arremetido contra el capitalismo salvaje que ha causado la pobreza en todos los países, incluyendo el pueblo de los Estados Unidos de América, y ha advertido el vínculo entre el fenómeno de la islamización y la americanización. Nadie quiere hablar de ello, pero ambos están generando discriminación a la mujer, ha dicho. También se ha referido a la pérdida de significado de las religiones mentirosas o de palabras como democracia. La democracia es un estilo de vida desde la casa, es un diálogo permanente y puedes discutir hasta con Dios. De este modo, según la escritora, se ha producido un retroceso, no hay conciencia, y la mujer puede estar dentro del parlamento, pero su mentalidad y su acción puede ser patriarcal, de clase, racista y no hacer nada a favor de la mujer, ha dicho, citando ejemplos como Angela Merkel, Margaret Thatcher o Hillary Clinton. Para la experta, es necesario propiciar la unión de mujeres y hombres a favor de la igualdad. Es necesario tener organización y conciencia. Este es el secreto de la liberación, ha concluido. Durante la inauguración de las jornadas, en las que han participado más de 90 personas relevantes de organizaciones de la sociedad civil e instituciones procedentes de 9 países de la región, se ha presentado el video Camino hacia la Igualdad. Entre otras reconocidas ponentes de distintas nacionalidades, ha participado la jurista y especialista tunecina en violencia de género, Sana Ben Ankour. En la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Azul, centellada. cuchillo de un arma blanca. O esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero. Ofensiva sexista en Grecia contra la resistencia al memorando. Sonia Mitralias, rebelión. En el paroxismo de la crisis que sacude Grecia, asistimos al desencadenamiento de un sexismo extremadamente violento contra las mujeres. Y esto pasa en el escenario político, a la vista de todo el mundo. Pensamos que ese sexismo extremo y violento que está empezando a tomar las dimensiones de una verdadera epidemia, difiere sensiblemente del viejo sexismo cotidiano que conocimos en un pasado reciente más pacífico antes de la actual crisis de la deuda. La figura emblemática y principal víctima de esta campaña, porque se trata de una auténtica campaña sexista ultraviolenta, es la presidenta del Parlamento griego, Zoe Constantopoulou. Obviamente, no es una casualidad que esta campaña sexista contra ella redoblase su vulgaridad y su violencia desde que tomó la iniciativa de poner en marcha la Comisión para la Verdad sobre la Deuda Pública Griega y se convirtió en el mascarón de proa de la oposición intransigente a la sumisión del gobierno de Tsitsipas a los dictados de los acreedores de Grecia. Pero analicemos de qué se trata. Días tras día, hace 7 meses, todas las declaraciones de la presidenta del Parlamento griego aparecen prácticamente en todos los grandes medios del país, periódicos y canales de televisión incluidos. Títulos como «Ayer, un nuevo delirio de Zoe». Esta monotonía de los delirios de Zoe es interrumpida frecuentemente por títulos de la prensa llamada «popular», del tipo «El marido de Zoe no puede calmarla» o «Zoe está para el psiquiatra», en plena campaña electoral para las elecciones del 20 de septiembre. Los principales canales de televisión, privados, han inventado una sección especial en sus programas por cable que día tras día presenta lo que circula en los medios sociales sobre Zoe. Naturalmente siempre se trata de caricaturas, a menudo obscenas, imágenes o dibujos de la presidenta deformados a voluntad y cuya autoría no está, por supuesto, del todo garantizada. Pero hay algo peor. Desde hace algunos meses, incluso, los diputados no dudan en atacar públicamente a Zoe, con frases como «orangutana insatisfecha», mientras otros apelan a su marido, capitán de la Marina Mercante, para que desembarque enseguida para calmarla. La presidenta del Parlamento griego mostró en plena sesión del Parlamento la portada del periódico que apelaba a su marido para tranquilizarla. La enumeración de esas agresiones verbales y sexistas de la que es víctima la presidenta del Parlamento podría continuar durante mucho tiempo, pero el objetivo de este artículo es otro. En realidad, el caso de Zoe es importante porque es un símbolo de toda una ofensiva sexista, violenta, de los diversos poderes, políticos, partidistas, mediáticos, mafiosos, etc. Contra las mujeres insumisas que persisten en reivindicar sus derechos y los derechos de los oprimidos. Así, a partir del momento en el que Zoe se impuso como símbolo de la oposición al memorando que ha arruinado a Grecia, fue denigrada, vilipendiada, humillada, calumniada, en resumen, satanizada por todos los que se alinean tras la troika. Y los ataques contra ella son tan comunes, continuos, organizados, coordinados y sistemáticos, que aparecen como una auténtica estrategia de guerra, cuyo objetivo es eliminar a la presidenta del escenario político. Sería un error atribuir este fenómeno sexista extremo a comportamientos machistas individuales debidos a la casualidad o a mentalidades anacrónicas. Se trata de una caza de brujas contemporánea. Es más bien esto, y no lo que pretendía la sección de política feminista del viejo Syriza, cuando publicó un comunicado con el título «El ataque sexista contra Constantopoulou nos reenvía a estereotipos anacrónicos». ¿Pero qué es lo que vincula la caza de brujas de los albores del capitalismo con el actual fenómeno del sexismo violento que fácilmente podría derivar en una caza de brujas contemporánea? La caza de brujas apareció en Europa entre finales del siglo XV y principios del XVI, cuando el capitalismo hizo su aparición. La caza de brujas se caracterizaba por la satanización sistemática de mujeres presentadas como brujas en un periodo histórico de crisis, análogo al actual de la explosión de la crisis de la deuda, marcado por revueltas y resistencias que tenían a las mujeres en primera línea. Hoy, como entonces, vivimos en medio de una reorganización de las fuerzas de producción y reproducción a costa de las mujeres. Esto es un hecho totalmente ignorado por las protagonistas de la escena política. En la época de la caza de brujas, las mujeres estaban excluidas del trabajo, del conocimiento, de la propiedad de la tierra. Estaban enclaustradas, encerradas, en la casa y en el dormitorio. Hoy se las caza. Se la saca de la vida pública y se las empuja a trabajar gratis en el hogar, desempeñando diversos servicios públicos que antes asumía el estado del bienestar, ahora liquidado por las políticas neoliberales de austeridad. Y las enormes sumas que se ahorran se destinan, obviamente, al pago de la deuda pública. No es una casualidad que fuera en la época de la caza de brujas cuando aparecieron estereotipos bien conocidos como las mujeres a la cocina. Las mujeres que no tenían miedo en decir en público lo que pensaban, que tenían confianza en sí mismas, eran condenadas y calificadas de mujeres coléricas e irritantes que perturban la paz y encienden disputas públicas. Ser una mujer y ocuparse de asuntos públicos se consideraba un crimen y la culpable merecía la hoguera. Si esto nos recuerda un poco la cotidianidad de nuestra época de austeridad y autoritaria, no te equivocas. En la Grecia actual de ruinas humanas y sociales, todos los que defienden a los verdugos y sus políticas inhumanas, medios, partidos políticos, neoliberales, políticos corruptos, centros de poder más o menos ocultos, organizaciones patronales e incluso el crimen organizado, utilizan a fondo más que nunca el sexismo más abyecto para quebrar a las mujeres que se ponen al frente de las luchas contra las políticas de austeridad o del sistema deuda, que se atreven a defender a los inmigrantes, a los refugiados, la naturaleza, a las innumerables víctimas de las políticas bárbaras que se están aplicando. Aparece una estrategia semejante a la utilizada por el crimen organizado para imponer su ley, la ley del amo, del chulo, en el sistema de explotación de las esclavas del sexo. El tráfico sexual consiste en utilizar el miedo, la violencia, las torturas e incluso la muerte para quebrar cualquier resistencia para destruir el alma y el espíritu, la dignidad y la autoestima, para disciplinar los cuerpos de las mujeres con el fin de que se sometan sin condiciones a sacrificarse en el altar de la maximización de los beneficios del entramado de la prostitución. Dicho esto, solo podemos sentirnos impresionadas negativamente por la actitud de una institución como la Secretaría General para la Igualdad de Géneros del gobierno de Tsipras, presunta defensora de todas las mujeres víctimas de ataques sexistas, que se queda totalmente impasible ante el auténtico linchamiento sexista del que es víctima la presidenta del Parlamento griego. Esta impresión negativa se vuelve todavía mayor cuando recordamos que la víctima de este linchamiento político es un personaje público de primer orden e incluso dirigente de un partido del que también son miembros la secretaria general para la igualdad de géneros y el primer ministro Alexis Tsipras. Para las sorpresas, llegan al sumum cuando sabemos que esa misma secretaría general se volcó en actuar y condenar el ataque sexista de una publicación cuya víctima fue la rumana Delia Belculescu, representante del Fondo Monetario Internacional, al frente de la actual versión de la Troika que impone sus dictados a Grecia. Nos detenemos un poco más en esta historia porque es emblemática de nuestros tiempos neoliberales. Pensamos que para defender eficazmente nuestros derechos como mujeres es necesario el renacimiento de una corriente feminista radical que emergerá de la lucha de las mujeres contra la durísima realidad social de este principio del siglo XXI, contra el sistema deuda y los fundamentalismos patriarcales de todo tipo. Hay que conseguir que renazca una corriente feminista que rompa con la corriente de la identidad, que solo se interesa por las políticas de identidad de género y olvida la relación de la vida de millones de mujeres, en tanto que género con la lucha de clases, así como otras desigualdades y discriminaciones. Conclusión. El sexismo desencadenado en la actualidad en Grecia es espantoso, porque es un arma que sirve para dividir las luchas y aniquilar la resistencia de todas las personas. Dicha resistencia, por lo tanto, no concierne únicamente a las mujeres, sino a todas las personas, y mucho más allá de las fronteras griegas. Hombre o mujer, eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad. Complementarios en el uso, el abuso, la violencia. Para que tú penetres debo ser yo penetrada, para que tú golpees debo ser yo la golpeada. Tonta, sumisa, guapa, complaciente. ¿Y tú? Y tú que te las das de gran estratega, calculas el abuso, tu violencia en esta guerra. Te crees Dios creador, mientras yo cumplo mi rol de mujer. Me martirizo, me victimizo, limpio, lavo, crío a tus hijos. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Aquí no hay creación, sino reproducción, perpetuación de una guerra. Sus muertas, sus heridos, la violencia, estados de sitio, guerra de posiciones. Bien amestrados aprendimos su funcionamiento casi milimétrico. Generación tras generación, generación tras generación, generación tras generación. Sientes de asfixia, cataclismos de una guerra se avecinan. Jurarías que es tu guerra personal, pero es una guerra social. Nosotras, nosotros, piezas, engranajes, cada gesto tuyo al servicio de una guerra que no es nuestra. Al servicio de una máquina social que nos supera, nos construye, nos genera. En un mismo instante, tu puño que se cierra, otro pene que penetra, otras manos que estrangulan ajustando las poleas, los tornillos. Y más lágrimas aceitan las bisagras. sostener la maquinaria. Un fragmento de piel amoratada, unas manos femeninas que maquillan las heridas y mis miedos cable a tierra para que no cortocircuiten la máquina de guerra. Un nudo en la garganta es un resorte. Cuanta más presión, más intensidad para volver a empezar. Aquí no hay creación, sino reproducción, perpetuación de una guerra. Sus muertas, sus heridos, la violencia, estados de sitio, guerra de posiciones. Bien amestrados aprendimos su funcionamiento casi milimétrico. Generación tras generación, generación tras generación, tras generación, tras generación. Exigen mujeres indígenas trato de iguales al Estado mexicano. Angélica Jocelyn Soto Espinosa, Ameco Press, CIMAC Noticias. Mujeres de más de 19 pueblos originarios exigieron al Estado mexicano una relación política más igualitaria y horizontal con la población femenina indígena del país, a fin de superar la violencia, la pobreza, las faltas de oportunidades, el despojo de tierras y la discriminación en la que sobreviven. La exigencia fue el primer punto de la declaratoria oficial que realizaron líderes comunitarias, académicas, funcionarias y en total más de 80 mujeres, todas indígenas, tras participar el 5 y 6 de septiembre en el primer Congreso de Mujeres Indígenas que se llevó a cabo en esta capital y al que convocaron 10 organizaciones, entre ellas la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Las participantes del Congreso son originarias de los pueblos Ayuk, Chol, Chatino, Cucapa, Nahua, Ñau, Ñusabi, Maya, Mazahua, Ñomda, Mipa, Okumiche, Odami, Purépecha, Ramurami, Trojobal, Tzetzal, Wirarica y Zapoteco, que se asientan en 19 entidades del país. Tras reunirse en mesas de trabajo y escuchar ponencias durante 2 días, las indígenas demandaron a las autoridades federales, estatales, municipales, a los poderes de la Unión y a los órganos autónomos que trabajen de manera coordinada con ellas para la generación de políticas públicas orientadas a la población indígena del país. No obstante, también destacaron peticiones específicas como el fin de la criminalización de la protesta social por medio de la represión, el encarcelamiento, la militarización y las desapariciones forzadas. Las mujeres exigieron la liberación inmediata de Néstora Salgada, excomandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y justicia para las y los presos políticos, así como para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Es necesario que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas impulse la enseñanza de lenguas originarias desde la cosmovisión de los pueblos originarios y que el Estado reconozca con acciones afirmativas a las juventudes indígenas, señalaron las mujeres tras analizar el rezago educativo en el que viven las niñas de sus comunidades y la falta de oportunidades de trabajo para las jóvenes. Las indígenas solicitaron que se revisen los perfiles de las y los servidores públicos que ocupan cargos en las distintas instancias encargadas de la población autóctona para promover que las mujeres de estos pueblos sean quienes ocupen puestos de decisión. Y exigieron que se creen en todos los niveles de gobierno programas y proyectos de atención a las mujeres indígenas, construidas conjuntamente con ellas, con enfoque de género e interculturalidad. Respecto a la reciente reforma constitucional que garantiza la paridad de género en México, las indígenas refrendaron la necesidad de que se garantice su inclusión en el Congreso de la Unión y los congresos locales. También reclamaron que se cancelen todos los megaproyectos en territorios indígenas, pues, afirmaron, derivan en violaciones a los derechos colectivos de los pueblos y repercuten en daños específicos para las mujeres de las comunidades. Por ejemplo, solicitaron el cese de la construcción de la presa de Las Cruces en el estado de Nayarit, ya que atenta contra el territorio considerado como sagrado de los pueblos Wirak Ica, Nayare y otros. El punto 11 de la declaratoria estipula la necesidad de revisar los lineamientos para la concesión y asignación de presupuesto para los medios de comunicación comunitarios e indígenas, a fin de que no se incumplan los parámetros internacionales en la materia. Expresaron la necesidad de que se brinde atención sexual y reproductiva a las indígenas, así como que se investiguen y sancionen a los responsables de feminicidio en las comunidades. Destaca que las activistas observaron que las cifras sobre violencia contra las mujeres y en especial la feminicida no estén desagregadas por el origen étnico de las víctimas. Las mujeres advirtieron la necesidad de que se asigne presupuesto para impulsar su participación política y pidieron visibilizar las condiciones de las mujeres afromexicanas a través del reconocimiento de derechos y la ejecución de programas específicos para ellas. Las indígenas consideraron necesario revisar la legislación agraria en términos de igualdad, se reconozca el derecho a la alimentación y especialmente en el caso de las comunidades indígenas con mayor marginación y que se prohíba el maíz transgénico. Recordaron al Estado mexicano sus responsabilidades internacionales, por ejemplo, que el 5 de septiembre se declare el Día Internacional de la Mujer Indígena y que se ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre empleo digno para las trabajadoras del hogar. También demandaron que cumpla el Convenio 169 de la OIT sobre el derecho de la consulta indígena y que se realicen las gestiones necesarias para que Vicky Tauli Corpus, relatora para los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, visite México. Las indígenas que portaron trajes típicos se cuestionaron las responsabilidades que tienen como líderes en sus comunidades, pero enfatizaron en la necesidad de reflexionar sobre los esfuerzos que implica para ellas romper con los roles tradicionales de género al interior de sus hogares y el desgaste que eso significa en sus luchas. En conjunto, las mujeres analizaron qué tanto han avanzado desde que empezaron a organizarse y cómo se materializa esa incidencia. Marta Sánchez Néstor, secretaria de Asuntos Indígenas en Guerrero y una luchadora de los derechos de los pueblos originarios con amplia trayectoria, dijo a CIMAC Noticias que durante su posición en la función pública se percató de la falta de una estrategia gubernamental para garantizar los derechos de la población indígena. Por ejemplo, los centros de salud o de justicia que requieren más número de intérpretes en lenguas originarias que garanticen una atención adecuada a las mujeres. La funcionaria observó que Guerrero y en general el país enfrenta desafíos para garantizar que las indígenas que están emigrando en busca de trabajo, como las jornaleras, gocen de respeto a sus derechos humanos en cualquier lugar en donde decidan vivir. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Radio Insurrecta. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. más quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno, ese pan que no quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Seguir los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguir la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Y seguir los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguir la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Escucha lejano. Ay, en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Cuba, nace otra herramienta para una comunicación no sexista. Dixie Edith, Ameco Press. La inclusión y el respeto a la multiplicidad de voces y expresiones culturales que propone la comunicación para el desarrollo son esenciales en el camino hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Bajo ese principio ha nacido el manual Comunicación sin Exclusión, Cartilla no Sexista por una comunicación sensible a género y favor del desarrollo, presentado el pasado 2 de septiembre en La Habana, gracias a un esfuerzo colectivo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y especialistas. Con unas 50 alternativas para la comunicación inclusiva y sensible al género, la cartilla traza una ruta de actuación para insertar el tema en todas las prácticas del PNUD en Cuba, que incluyen instrumentos de planificación, proyectos, programas e iniciativas diversas de cooperación, reconoce la introducción del documento impreso. Presentado por la doctora Isabel Moya Richard, directora de la Editorial de la Mujer, en la sede de la Federación de Mujeres Cubanas, el manual contó con una coordinación técnica de Inalvis Rodríguez, oficial de género del PNUD, y contiene textos del Tamara Rosselló, parte del equipo de comunicación del Centro Memorial Martyr Luther King, con diseño gráfico de Alejandro de la Torre. Una novedad hace atractivo este reciente esfuerzo editorial: la cartilla no viene sola, forma parte de una trilogía que incluye un manual impreso, un juego de tarjetas didácticas para ayudar a conducir trabajos grupales y una compilación multimedia que permite consultar toda la bibliografía utilizada para llegar al producto final. Según Moya, entre los mayores aportes de la propuesta trasciende el hecho de que no es un texto estático, sino una incitación a pensar, investigar, dialogar y debatir desde un enfoque de género. Aunque uno de los soportes es impreso, la manera en que está pensado es muy interactiva, presupone, desarrolla y provoca al lector o lectora a buscar, profundizar, dialogar y debatir, agregó la presentadora. La forma oportuna y original de abordar el sexismo del lenguaje constituye otro de los aspectos destacados por el equipo de trabajo que preparó la trilogía. Entre los asuntos que aborda la propuesta se encuentra el sexismo en el lenguaje, así como las imágenes de hombres y mujeres, explicaciones y recomendaciones para evitar los enfoques machistas en productos de comunicación como los audiovisuales, por solo citar un ejemplo. Con un total de 120 páginas, se trata de una herramienta en construcción, precisó Inalvis Rodríguez, su coordinadora técnica. Cuando llegué a las manos de los diferentes actores, instituciones y proyectos, estos tienen la posibilidad de hacer sugerencias y aportaciones para enriquecerlo, anunció. El manual motiva a continuar reflexionando sobre los desequilibrios en la representación de hombres y mujeres y en el reconocimiento que reciben en los medios y otros escenarios de la comunicación. También sobre el cómo y por qué se comunica en masculino, contribuyéndose así a naturalizar las desigualdades de género y los estereotipos sexistas, declara la carta para este viaje que abre la propuesta impresa. Firmada por Mirta Caulart, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba y representante del PNUD, la misiva introductoria recomienda también una mirada a las buenas prácticas desde la mirada de los proyectos nacionales implementados por el PNUD y otras experiencias promovidas y coordinadas por nuestra organización en la región, igualmente recogidas en el texto. Sentimos la necesidad de tener una cartilla y tarjetas que puedan ser utilizadas para promover un lenguaje respetuoso de la igualdad de género, porque tenemos que partir de ser un ejemplo de comunicación sensible al género para apoyar un cambio de cultura, lenguaje y comunicación, apuntó Caulart, quien estuvo presente en la presentación. El encuentro contó también con la presencia de Teresa Amarebú, secretaria general de la FMC, quien agradeció al Sistema de las Naciones Unidas en Cuba por entregar a la organización que dirige esta útil herramienta. El manual, consideró, responde a una lógica que articula las diferentes dimensiones de la comunicación. No es solamente para especialistas, sino también para las personas que trabajan en las casas de orientación a la mujer y la familia y a las trabajadoras sociales, pues contiene herramientas que pueden ser muy bien usadas en la comunicación comunitaria. Para Moya, esta propuesta no se limita a hacer catarsis sobre los errores, sino que es sobre todo una proposición para el cambio, concluyó. ¡Buen rollito! Welcome to Tijuana. Welcome to Tijuana, tequila sexo. Welcome to Tijuana, tequila. Welcome to Tijuana. Llegamos ya al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana. Emitimos desde las instalaciones de radio en la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, CFRU 93.3 FM, y para el mundo desde www.cfru.ca y por nuestros blogs en mujeresporlademocracia.blogspot.com y alternativalatinoamericana.blogspot.com. Agradecemos, como cada sábado, la participación siempre solidaria de nuestros invitados. Se despiden de ustedes desde Colombia nuestros amigos y compañeros del colectivo Radicales Libres, Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño. Desde Argentina, la querida poeta, periodista y escritora María Neder. Desde mi bello México, la amiga querida periodista maestra en estudios de género, Daniela Villegas. Desde esta cabina de radio, la queridísima Madeleine Speed, mi compañero Sergio Pochón y quien les habla, su amiga Hilda Venegas, deseándoles una noche de justicia social a nuestros pueblos. Que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Buenas noches y hasta la próxima. Tiene lágrimas negras.